palomo miahuateco les vamos a presentar. El palomo miahuateco les vamos a presentar. No se confundan, señores, que este es el, que este es el original. No se confundan, señores, que este es el, que este es el original. Da la vuelta y lo verás. El palomo y la paloma ya se echaron a volar. El palomo y la paloma ya se echaron a volar. Y por mucho que lo intenten, no nos lo podrán copiar. Y por mucho que lo intenten, no nos lo podrán copiar. Da la vuelta y lo verás. El palomo y la paloma se fueron a presentar. El palomo y la paloma se fueron a presentar. Salieron, salieron primos hermanos, no se pudieron casar. Salieron, salieron primos hermanos, no se pudieron casar. Da la vuelta y lo verás. El palomo y la paloma volaron al palomar. El palomo y la paloma volaron al palomar. Con la bendición del cura ya se pudieron casar. Con la bendición del cura ya se pudieron casar. Da la vuelta y lo verás. El palomo y la paloma volaron al palo hueco. El palomo y la paloma volaron al palo hueco. La paloma está en el nido y el palomo está culeco. La paloma está en el nido y el palomo está culeco. Da la vuelta y lo verás. palomo.